tristeza porque ayer recorré los tiempos aquellos que volaba papagayo. Y ahora que estoy grande, que pasó trabajo, quisiera volver a la niñez. Pero aquellos tiempos se han pasado y ahora con paciencia espero la vez. Recordé los tiempos de la bola de cristal, las noches bonitas cuando jugaba cacho. Bonita es la vida cuando uno está muchacho, nada le preocupa ni tienen que pensar. Y ahora que estoy grande me emborracho, pa' ver si así las penas las puedo olvidar. Y ahora que estoy grande me emborracho, pa' ver si así las penas las puedo olvidar. Y cuando uno está niño quiere que se ligero. Bonita es la vida cuando uno está niño. Y cuando uno está niño quiere que se ligero. Doctor Carlitos Rollero, Juancho Batista y Omar Castilla en las sabanitas del difícil. Pescado un dolor, que vivo seguro que me va a causar la muerte. Y yo qué voy a hacer si nací sin suerte, si he sido de mala en el amor. Y yo qué voy a hacer si nací sin suerte, si he sido de mala en el amor. Pa' que recordar aquellos tiempos de muchacho, pa' que recordarlos ya que el tiempo pasó. De recuerdo grande me queda un retrato que la vieja concha pequeño me tomó. Por eso es que lo miro cada rato y entonces me pregunto, ¿este soy yo? Por eso es que lo miro cada rato y entonces me pregunto, ¿este soy yo? Cuando uno está niño quiere crecer ligero. Bonita es la vida cuando uno está niño. Y cuando uno está niño quiere crecer ligero. Para Margarita.